La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro programa. Te saludamos desde Monterrey, Nuevo León, México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Soy Rosy Flores y agradezco que nos acompañes en este tu programa, En tu Espacio. Para que conozcas quiénes conforman este espacio que hemos preparado para ti, hoy nos acompaña Ezequiel Coronado y Ángel Hernández. Buenas noches, chicos. Hola, Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Sí, en esta noche otoñal bien rica. Sí. Bueno, para continuar, estamos muy contentos de estar presentándoles este proyecto, porque cada semana estamos presentando algo diferente, algo para su crecimiento. Ahora los temas de esta noche van a estar muy interesantes. Para empezar, tenemos a Ezequiel Coronado, que nos va a traer, nos trae el tema de amores a distancia. Así es. Por algo lo trae. Tiene el corazón herido, yo creo. No, ¿cómo crees? Y Ángel Hernández, complementando un poco el tema de Ezequiel, nos va a dar consejos para fortalecer la relación de pareja. Así es, vamos a fortalecer parejas aquí. Uno trae el corazón herido y otro está cicatrizado. ¿Pero entonces, por qué aseguras eso, Rosy? A ver, dime. Pues, los temas que trae. Dicen okay, que es proyección ya después. Bueno, en el espacio de cultura, hoy nos acompañará Ana Cecilia Covarrubias, perteneciente al Círculo de Circo de la Lectura. Sí, vamos a hablar en el marco de la Feria Internacional del Libro que comienza el próximo sábado. Vamos a tener una representante de ellas para fomentar la lectura en la sociedad. ¿Sí? Nos encantaría que opinara sobre estos interesantes temas. Y estamos a su disposición por Facebook, a través de Voces Online Radio, por Twitter en @voces_radio y por teléfono en el 8340-7033 y al 8340-7036. Esperamos sus comentarios, sus llamadas son bienvenidas. A todos los del Circo de la Lectura, esperamos sus llamadas. Nos vamos a comerciales. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. En México, cada año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de mama, convirtiéndose en la primera causa de decesos y en el segundo tumor más frecuente en este grupo de población. Entre el 70 y el 80% de los casos, las pacientes acuden a solicitar atención en etapas avanzadas de la enfermedad. Si bien el cáncer de mama no se puede prevenir, es curable si se detecta a tiempo. En otras noticias, anuncia Rodrigo Medina inversión millonaria para crecer Sintermex. Como parte del cuarto informe de gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz anunció una inversión de 721 millones de pesos para Sintermex, lo cual reflejará un crecimiento del 51%. Aunque el mandatario no precisó en qué consistirá este beneficio para el Centro Internacional de Negocios, sí que serán por medio de la inversión privada. Recibe Premio Nobel de Física 2013. El Premio Nobel de Física 2013 fue otorgado a los autores de una teoría sobre la manera como las partículas subatómicas, piezas constitutivas básicas de la materia, adquieren masa. Esta concepción teórica es parte medular del llamado modelo estándar, que describe la estructura física del mundo. El premio fue para dos hombres que propusieron la teoría, el británico Peter Higgs y el belga François Engelhardt, los padres del bosón de Higgs, conocida como la partícula de Dios. En Residence hemos festejado más de 5.000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? La mayoría de los problemas en la relación de pareja se presentan por pretender que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan igual. Comprender, valorar y tolerar las diferencias entre los hombres y las mujeres es clave para que tu relación sea sana y plena. Acompaña a Natalia Rafali en la conferencia Conviviendo con las Diferencias, el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio COTSA. Informes 1678-9454 o en Facebook Natalia Rafali. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta. Del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. A ver, ahí les va un hechizo. ¡Abre! ¡Ay, no! ¡Ábrejala! ¡Ábrejala! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien, domina tu voz, desarrolla más seguridad. Inicia sábado 12 de octubre. Informes 8340-7033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos con nuestro amigo Ezequiel Coronado, que nos va a hablar de este tema. ¿Polémico? No. No, amores a distancia. Así es. Oye, pero lo que me dejaste es así, incógnita. ¿Por qué aseguras tanto que traigo el corazón herido? A ver. Porque el tema lo traes desde hace una semana. Sí, pero aquí vamos a hablar de tips para cómo mantener este tipo de relación. Pero pues, ¿cómo dicen? ¿Cómo es la frase? Amores de lejos, felices los cuatro. Los cuatro, o amores de lejos, también como se dice por ahí, de conejos. En fin, bueno, vamos a ver. A ver, ¿cuáles son los tipos? Hoy en día, gracias a las redes sociales, han surgido mucho el llevar este tipo de relaciones a distancias. Y para la mayoría de la gente, este tipo de relaciones es imposible. De hecho, ustedes lo acaban de mencionar. Siempre se cataloga con amor de lejos, amor de cuatro, amor de lejos, amor de conejos, X, Y y Z. Pero todo es posible en este tipo de relaciones si se mantiene un buen sentimiento primeramente. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿Qué opinas, Ángel, respecto a este tipo de relaciones a distancia? Pues la verdad yo creo que, como dices, sí es algo complicado, es algo difícil, sobre todo porque debe de haber confianza y es lo más importante y lo principal que debe haber una relación de distancia, ¿no? Así es. ¿Y tú, Rosy? ¿Qué dices al respecto? Pues, confianza y mucho interés. Y un amor sincero, sobre todo, ¿no? Y amor sincero. Es que, bueno, relaciones a distancia no nada más, es en cuestión de pareja, porque también puedes tener relaciones a distancia de amistades. Ah, sí, claro, pero en este caso estamos hablando de una relación de pareja. De pareja. Ah, bueno, sí, entonces tiene que ser un amor bastante sólido, con confianza, como dice Ángel, y con mucho interés. A ver, Marisela. ¿Y tu compañera? Ay, buenas noches, gracias por cederme el micrófono. Mira, yo creo que sí, sí se puede. Es un poquito complicado, pero también yo creo que depende qué tan lejos, ¿no?, estén las personas, porque no se trata como de te escribo un año y nos vemos una vez al año, nada más, ¿no? Claro, a lo mejor sí se pueden ver cada mes. Ay, no sé, cada tres meses sí es difícil. Me supongo que es bastante difícil, pero no creo que sea imposible. ¿Tú has tenido una relación a distancia, Ezequiel? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, a sí. Ver. Bueno, pues el hecho que nuestra pareja está a cientos de kilómetros de nosotros, regularmente lo primero que pensamos es en eso, en el engaño, ¿verdad? Pero no, la distancia no es el problema. Regularmente el problema somos nosotros. Y lo primero que tenemos que tener es un amor sincero entre las dos personas, ¿verdad? También una de las cosas muy importantes que tenemos que tiene que haber, es la confianza mutua. Sin la confianza se va perdiendo todo. Regularmente, a veces, hay relaciones que no están a distancias y como quieras se engañan, porque no existen esos factores, ¿verdad? Y cuando hay esos dos valores que son muy importantes, pues sí se puede lograr y sí se puede ser posible. Una de las cosas muy importantes es el acercamiento. Como tú lo decías, compañera, una vez al año, pues claro que no, ¿verdad? Una vez al mes, no sé, cada dos meses, escribirse, mensajearse. Ahorita hay muchas formas de cómo mantener una buena comunicación, que también es otra de las cosas claves, ¿verdad? La relación, para que sea un poquito más fuerte, pues eso se mantiene mucho gracias a la comunicación y a la calidad de los sentimientos que hay entre las dos personas, ¿verdad? Y si surge algún problema, pues buscar la forma también de solucionarlo al instante, no dejarlo pasar por mucho tiempo para continuar con la relación. Es muy importante hacerte el mejor amigo de las redes sociales para mantener esa comunicación del WhatsApp, no sé, del Facebook. Hay muchas formas, el Skype, por ejemplo, que ya podemos por medio de ese sistema hablar por videoconferencia, ¿no? Y no inviertes tanto, definitivamente. Aunque muchas de las relaciones prefieren el teléfono, ¿verdad? Así como que a la antigüita. Pero bueno. Pues. No hay como escuchar la voz del otro, digo. Si no lo tienes presente, pues yo creo que lo más cercano que puedes tener de él es escuchar su voz. Porque si yo me pongo o en el Skype, o sea, está genial, porque aparte de que escucho la voz, lo estoy viendo. Estás mirando, o sea, a la persona. Eso está súper genial, pero a veces no tienes los recursos para tener o el tiempo para estar ahí. Entonces, una llamada rápido, ya cómo estás, pues está bien. Es correcto. Entonces, pues sí, hay muchos medios para poder mantener este tipo de relaciones. También es muy importante hacerse presente el uno y el otro. O sea, ¿cómo? Con detalles, o sea, a lo mejor puedes mandarle algún detalle hasta donde se encuentre la persona, ¿no? No sé, un arreglo de flores a tu chica, unos chocolates, para que te tenga presente, ¿verdad? Y no se olvide que tú lo tienes o la tienes presente a ella. Se mantiene el romance. Exactamente. Y fíjate que en lo personal yo creo que a pesar de que toda el avance tecnológico, el Facebook y correo, siempre es padre que una mujer reciba una carta así escrita de a mano, o sea, porque también no vas a entrar en Word ahí a ver la pero la yo carta. Creo que más que todo la carta es sorprender a tu pareja, ¿no? Pues sí, pero una carta que te llegue, una carta que vaya el cortero y te diga, llega una carta, es una sorpresa ahorita, porque eso ya no existe. Exactamente. Claro que también si viene los detallitos, y no tienen que ser grandes detalles, oye, no. Una postal, una tarjetita, pero más, no electrónica, sino algo ya más palpable, o una visita sorpresa. ¿Tú crees? Sí, porque pues sí. Si hay... A ver, ¿qué dice aquí el compañero? Se queda así como si es interrogante. Si sería visita sorpresa, pues bueno, ahí ya desmentirías el amor de cuatro. Exactamente, que le llegues y ¡wow! Te topas con la sorpresa de que sí era una relación de cuatro. Bueno, pero estamos hablando... Digo, bueno, déjenme participar. pero bueno, la honestidad ante todo, ¿no? O sea, hay que ser bien honestos en ese tipo de relaciones. Sí, la verdad que sí. Yo creo que aparte de la honestidad, yo creo que lo que es muy importante también es ser transparentes. Transparentes, porque si estamos así como que ocultando siempre algo o como que generando dudas, se van generando fantasmas en la relación. Y eso, en vez de hacerla más sólida, la separa, ¿sí? O te genera fantasmas. Bueno, pues... A ver, cuéntanos un poquito de tu relación a distancia. ¿Cómo es? ¿Fue una relación a distancia linda? ¿Fue una relación a distancia, como dices tú, con esas sorpresas que se daban mutuamente? Fíjate que yo en lo personal soy muy detallista. Entonces, yo siempre he dicho que en una relación tienes que enamorar a la persona día con día. ¿No es más complicado cuando estás a distancia? ¿Cómo la enamoras si no lo estás viendo? Si no la estás viendo, ¿cómo la enamoras? Pues haciéndote presente, ¿no? Mandándole un mensaje de buenos días, hablándole por teléfono, como te comentaba, mandándole algún presente. De esa forma, claro, y programando unas vacaciones juntos, prepararlo algo padre cuando la persona llegue, a visitarte, no sé, hay mil maneras, la verdad. ¿Requiere más esfuerzo una relación a distancia que una relación cercana? Yo pienso que es cuestión de madurez. Regularmente, cuando a mí en lo personal siempre me pasa de que yo comparto que llevo una relación a distancia, muchos amigos o personas me dicen, ah, estás tonto, esto no funciona, X, Y, Z. Pero porque a lo mejor para ellos ni siquiera las relaciones cercanas han funcionado, ¿sí? Entonces tal vez por eso ellos digan eso. Pero yo creo que es cuestión de madurez, ¿sí? Eso sí, mucha paciencia, tolerancia, y volvemos con el valor muy importante, confianza. Confianza. Ángel, ¿tú has tenido alguna relación a distancia? No, ahorita no. ¿Pero no te llama la atención alguna vez? O sea, ¿o te parece también complicado? No, la verdad es que se me hace complicado tener una relación así. No soy algo paciente para ese tipo de cosas, ¿no? Pero, concuerdo con lo que dice aquí con mi compañero, La verdad, sí hay que tener mucha confianza, honestidad, ser muy fieles y sobre todo los detalles para que siga perdurando esa relación. Fíjate que ahorita me dejaste pensando, Rosy, en base a que si no es complicado. Pero yo me quedé pensando, ay, se me fue la palabra ahorita, totalmente, la traje aquí y se me fue. Pero, déjame te cuento algo. Yo tuve una relación a distancia que duró bastantes años y fue muy padre, porque era muy padre el planear, ¿cómo dices tú? El planear las vacaciones, el planear el tiempo juntos. Lo disfrutabas muchísimo. Ok, ya recordé, Rosy. Más que todo, yo me atreví a llevar este tipo de relación. Yo amo mucho mi negocio, mi trabajo. ¿Sí? Entonces me absorbe demasiado tiempo el trabajo. Entonces para mí se me hacía un poco muy fácil llevar una relación así a distancia, porque una relación aquí cerca te absorbe más tiempo de que ver todos los días, programar todos los días, y entonces como que te das más espacios entre una persona y otra, ¿no? Y pues bueno, siempre también busqué una persona que fuera profesionista para que también tuviera sus espacios. Fíjate que ahorita recordando, tengo también un amigo que tiene una relación a distancia y ellos tienen establecido con lo que tú mencionas. Tal vez puede ser más sencillo porque están a distancia y se acomodan en horarios, pero tienen un horario en el que se ven todos los días a las 7 de la tarde. Ellos ya saben que a las 7 de la tarde se van a ver en el Skype. Entonces algo ya bien establecido, que no importa lo que estés haciendo, tú tienes tu actividad para ir al trabajo, para hacer todas sus actividades diarias. Entonces en eso entrar la parte de la pareja. Fíjate que eso es muy importante, establecer un horario. No siempre se logra, no siempre las personas están dispuestas a llevarlo a cabo. Pero bueno, o sea, yo qué te puedo decir, o sea, baso mis experiencias. Yo te invito a que si tienes una relación a distancia, te animes a llevarla a cabo, tengas la seguridad, tengas esa confianza, tengas esa fe. Y adelante. Bueno, chicos, ya los tips que nos dejó Ezequiel para las relaciones a distancia. Vamos a un corte comercial, pero no te vayas. Quédate con nosotros. En un momento regresamos a En tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. La Fiesta de la Música y las Artes Escénicas comenzó este miércoles en Guanajuato, donde fue inaugurada la 41 edición del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo del 9 al 27 de octubre. El festival se desarrolla durante 19 días con 132 eventos, 31 países participantes y 3.580 artistas. Visite www.festivalcervantino.gob.mx. En otras noticias, cambiar nuestra forma de ver las personas que padecen enfermedades mentales, ese es el principal objetivo que se persigue con la celebración, cada 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental. Con esta jornada, se pretende sensibilizar a toda la sociedad de una serie de trastornos que afectan a 450 millones de personas en todo el mundo. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence.

que la pareja la tiene segura ahí, no es así, o sea... Es que cuando regularmente las personas piensan eso, haz de cuenta, se va apagando la relación. Por eso es muy importante cortejarla día con día, o sea, enamorarla día con día, eso es lo que yo creo. Es correcto, es lo que comenta él. Dice, no te pongas flojo con esto del amor, ¿no? O sea, siempre debes de estar tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? Otro de los consejos, bueno, es protege tu corazón y ámate a ti mismo, pero reserva un lugar especial donde nadie más que tu esposa o tu pareja pueda entrar en ese pedacito de tu corazón. No sé qué piensan de este pedacito de párrafo. Pues es muy importante, porque primeramente, ¿cómo puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo? Yo creo que te debes de llenar primeramente tú de amor, para poderlo compartir ya sea a tu pareja, a tu familia, a tus amigos. Eso es, creo que es muy importante. Pero también es bien importante lo que comenta Ángel, siento yo. O sea, tú puedes querer a mucha gente, pero hay algo, como dice tú, ese pedazo especial, ese espacio, ese espacio especial que guardas con tu pareja, que es nada más de ellos dos. Así que es como una lo que llaman la complicidad en la pareja, que nada más ellos dos están en ese espacio. Fíjate, Rosy, que yo pienso, para mí, mucha gente dice, oye, es que yo busco mi media naranja, ¿sí? Yo creo que debemos de buscar naranjas completas, plenas, enteras, ¿sí? Para cuando surja una ruptura o algo, pues, o sea, no sufran tanto. Si buscas una media naranja, se termina una relación y pues te quedas vacío, ¿no? Así es. Pero bueno. Bueno, otro de los puntos dice, enamórate una y otra vez. Siempre va a haber cambios. Y por eso hay que tener cuidado con esto. Hay que, cortejar siempre a tu pareja y tratar de ser mejor. Otro de los puntos es... Que no es el trabajo de uno corregir a tu pareja. Debes amarla tal como es, porque siempre va a ser así, ¿no? Hay que hacerse responsables de sus propias emociones. No es trabajo de la pareja o de tu esposa o esposo hacerte feliz. Tú debes buscar la propia felicidad, que es lo más importante para que puedas hacer feliz a tu pareja, ¿no? Nunca culpes a tu pareja si te frustras o te enojas. Son tus emociones y tus responsabilidades. Nadie más es responsable de eso más que uno mismo, ¿no? Hay que dejar ser a la otra persona. Dice, cuando esté triste o molesta, el único trabajo que tenemos es abrazarla, apoyarlos, y hacerle saber a la pareja que la estás escuchando y que es importante para ti. Y que el pilar, que tú eres el pilar sobre el cual se puede apoyar. Así confiará en ti y abrirá su alma. Es importante que nunca escapes en estos momentos y quédate y sé fuerte. Eso es lo que comenta el escritor en este punto, ¿no? Otro punto que me llamó mucho la atención es, llena todos los días su alma, conoce las maneras en que ella se siente importante, validada y apreciada. Pídele que haga una lista de 10 cosas que la hagan sentir amada, memorízalas y aplícala todos los días para hacerla sentir como una reina. Si es mujer o como un rey, si es hombre, ¿verdad? O sea, cada wow. quien en ese ámbito, ¿no? Fíjate sí, mira. me ganaste. Sí, adelante. Escuchando lo que estás diciendo, básicamente es, como lo comentaba Ezequiel, quererse uno mismo, quererse mucho uno mismo para poder generar el espacio de amor para que la otra persona se sienta a gusto contigo, se sienta a gusto en tu espacio. Sí, y tú eres como te quiere, tu amor es mucho por ti, tú eres el responsable de tus sentimientos. Esa persona que está entrando a tu espacio de amor que tú generaste, se va a sentir bien. Plena, porque está entrando como un jardín lindo. Pero fíjate que todo eso se transmite y lo siente la otra persona. Y eso hace que sea muy en armonía. Porque eso es atractivo. El que tú te quieras y el que generes un espacio de amor a tu alrededor es un imán para la gente. Es correcto, Rosy. Entonces, tú sabes a quién quieres que se quede como tus amigos o como tu pareja. Y aquí es bien importante, aunque ya esté esa persona dentro de tu espacio de amor, es un constante todos los días trabajar. Bueno, no es, no, es que no lo veamos como un trabajo, sino como un gozo todos los días conquistar, demostrar a tu pareja lo importante que es, bueno, para y ti. Y hasta cierto punto va esto que sigue, ¿no? Nunca dejes de crecer, nunca dejen de crecer juntos. Cuando dejan de trabajar los músculos, bueno, se atrofian. Lo mismo ocurre con las relaciones. Busquen metas en común, sueños y visiones en las que puedan trabajar como un equipo. Una pareja, pues es un equipo, ¿no? Ya para aquí continuar con el programa, siempre elige el amor. En definitiva, este es el único consejo que necesitas. Si este es el principio de todo, bueno, nada amenazará la felicidad de tu relación o de tu matrimonio. Ya ves, Rosy, ahora estamos hablando del amor, no del desamor. Va junto con pegado, pero ya bueno, mandamos un saludo a Ide Alonso que nos está escuchando. Y vamos a comerciales y regresamos. En un momento regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. El iPhone 5S y el iPhone 5C estarán a la venta en México a partir del próximo 1 de noviembre, informó Apple este martes. México, que había quedado fuera del lanzamiento mundial de los nuevos modelos de teléfonos inteligentes de Apple, ocurrido el pasado 20 de septiembre, formará parte del tercer grupo de países en los que se lanzará el dispositivo. La Red Internacional de Ciudades con Patrimonio Intangible reconoció a Xochimilco como urbe con patrimonio mundial intangible excepcional, por su valor cultural manifestado en sus costumbres, tradiciones, mitos y leyendas. Xochimilco fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987. Como parte del cuarto informe de gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz mencionó que la salud de Nuevo León ha mostrado avances importantes, pues se ha invertido en hospitales y se prepara la creación de nuevos espacios médicos. Una de estas inversiones es en el Hospital Universitario. Estamos haciendo prácticamente un hospital adicional ahí en el Hospital Universitario, mencionó el mandatario. La mayoría de los problemas en la relación de pareja se presentan por pretender que hombres y mujeres piensan, sienten y actúan igual. Comprender, valorar y tolerar las diferencias entre los hombres y las mujeres es clave para que tu relación sea sana y plena. Acompaña a Natalia Rafali en la conferencia Conviviendo con las Diferencias, el martes 15 de octubre a las 7 de la tarde en el Auditorio COTSA. Informes 1678-9454 o en Facebook Natalia Rafali. Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. Dos, tres, la música que a ti te gusta. Del pop al rock. Los clásicos y de todas las décadas. Escucha los martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Escucha Trovamanía todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí en vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente la trova. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 8340-7033. Le invitamos a patrocinar este programa. ¡Ahí les va un hechizo! ¡Hable! ¡Ay, no! ¡Ábrejala! ¡Ábrejala! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien. Domina tu voz. Desarrolla más seguridad. Inicia sábado 12 de octubre. Informes 8340-7033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Hola, ya estamos de regreso y antes de continuar con nuestra invitada de hoy, quiero mandar saludos a Zaira Cantú, a Aide Alonso que nos está escuchando, a Ricardo Martínez. Ya, perdón, a ver, ¿Ezequiel? ¿Puedo mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a mi familia que está en Dallas, que acabo de llegar de allá, de un evento, una boda que estuvo muy, muy padre, la verdad, les mando muchos abrazos, me la pasé genial. Bueno, entonces voy a aprovechar para mandar saludos de una vez. Saludos a mi novia Nereida Hernández, a mi hermano César Noé y pues a todos los que nos están escuchando ahorita también. Sí, también nos saludos saludito a Rodrigo Ponce que nos escucha en, ¿dónde está ahorita? En Mónaco. En Mónaco, nada más. Ahorita vamos a platicar más de Rodrigo para que lo conozcan. Pero bueno, mira, y entrando en tema, está con nosotros Ana Covarrubias, como les comentaba, ella es integrante del Circo de la Lectura. El Circo de la Lectura está formado por un grupo de amigos unidos por el gusto de la lectura. Se fundó el 6 de febrero del 2009 y tiene como objetivo la lectura de un libro en común. Y se reúnen quincenalmente para comentar las impresiones de cada uno de los libros que están leyendo. La selección de libros la hacen por vía democrática. Ahorita vamos a ver qué tan democráticos son para escoger los libros. Ellos proponen un libro y en votación presencial elegimos el libro, eligen el libro a leer. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rosy, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches. Y pues como tú comentabas, elegimos los libros por la vía democrática, ¿sí? Porque nunca gano. Entonces, bueno, siempre hay una presidenta, de hecho estamos saludando a Vanessa Carrera, ella es la presidenta del grupo, es la fundadora, básicamente fue la que se encargó de juntar a todos nosotros para que compartiéramos ese gusto por la lectura y pudiéramos ejercerlo, reunirnos cada 15 días en un cafecito y empezar a platicar de qué es para nosotros los sentimientos que nos deja el libro, todo aquello que nos viene a la mente cuando experimentamos esa sensación de estar conociendo mundos nuevos a través de la lectura. Ella es la culpable. Ah, ok, pero a ver, cuéntame, ¿por qué el Circo de la Lectura? ¿Por qué el circo? Porque hasta su logo es un circuito. Sí, es la carpa. Para los que no están viendo, el logo es realmente una carpa con 5 banderitas que representan a cada uno de los miembros fundadores que estaban en ese momento. Ahorita ya somos más de 10 personas. Somos un circo, ¿por qué? Porque es divertido, o sea, leer es una actividad que te deja muchísimo y la intención de juntarse, más que hablar de la onomatopeya o de la metáfora o del estilo de escritura, es divertirse a través de lo que nos deja la lectura. Entonces lo hicimos como un circo con esa intención, para recordar que siempre estamos divirtiéndonos al momento de que leemos y que es algo que lo podemos estar haciendo pues siempre, que no sea una obligación, sino al contrario, que te nazca leer. Oye, cuéntame, ahorita yo conozco a varios de los integrantes de Circo, son amigos personales míos a los que aprecio bastante y sé que ninguno de ustedes es licenciado en letras españolas o tiene algo que ver con esto, sino son ingenieros en sistemas, ingeniero físico, licenciados en mercadotecnia. ¿Cómo fue que formaron este grupo? ¿A raíz de qué? Fue a raíz de que necesitábamos un foro en el cual pudiéramos juntarnos y platicar de la lectura. Regularmente uno, ¿qué hace? Va al cine, ve la película, le emociona y en el cafecito empieza a platicar de que, oye, ¿ya viste la última película? Sí, ¿te gustó? No, estuvo bruta. Y cuando lees un libro, ¿con quién lo platicas? Te quedas a veces con muchas cosas dentro y no sabes con quién platicarlas, con quién compartir o cosas que te gustaría hablar de la novela que estás leyendo. Entonces, en este grupo, lo que nosotros queremos hacer es tener ese foro en el cual, aparte de que nos estamos obligando a leer al menos un libro al mes, lo que queremos es poder platicarlo con otras personas y poder crecer nosotros a través de esa plática. Los que forman el grupo de la lectura somos muy diferentes entre nosotros. No tenemos los mismos gustos, no estudiamos lo mismo, tenemos experiencias distintas, pero ¿qué es lo que hacemos? A través de la lectura nos unimos y podemos enriquecernos, porque cada quien interpreta lo que lee de una manera diferente. Y eso es lo padre, porque puedes aprender de los otros y te, aparte estás enriqueciéndote gracias a que estás leyendo. Sí, veo, estoy leyendo parte de lo que han hecho y veo que han participado en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Sí, ya tuvimos dos participaciones consecutivas, el año pasado y el antepasado. Tenemos una revista que se llama letrascircenses.com, búsquela en internet. Ya me eché el comercial. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos en la Feria del Libro? Presentamos la revista, porque antes la teníamos con el esquema por suscripción y ahora la tenemos pues abierta al público en internet, y en la feria nos dieron la oportunidad de mostrar esa revista, de leer algunos artículos que se habían publicado y hacer una lectura en voz alta. El primer año pues hicimos una lectura de todos los libros que habíamos leído en ese año. Y el año pasado, como fue el fallecimiento de Carlos Fuentes, pues lo honramos a través de una lectura en voz alta, donde interpretamos algunas de sus obras más significativas, como Aura, Milamia, La Muñeca. Fue algo muy, muy divertido, porque pues ninguno somos actores. ¿Y tienen ustedes algún programa para incentivar la lectura en los jóvenes? Todos son estudiantes de diferentes universidades. Bueno, ya no estudiantes, ya estamos más creciditos. Rodrigo, que es uno de los fundadores, es maestro. Así es. ¿Tienen algún programa para incentivar la lectura? Fíjate qué bueno que lo mencionas, Rosy, porque tenemos dentro de la página de internet un programa de entrenamiento para jóvenes lectores. ¿Cómo es eso? Sí, por decir, yo, Ana, quiero empezar a leer, pero no tengo ni idea y no tengo el hábito y no quiero porque me da flojera y las series están más padres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esa página, en este artículo que así se llama Entrenamiento para Jóvenes Lectores, pueden encontrar cómo empezar a leer poco a poco para que se te cree un hábito. Entonces, ese es un granito de arena que pues estamos desarrollando. Me comentabas que en la revista... Digo, tengo también el gusto de participar en la revista de Letras Circenses con algunos escritos. También nosotros podemos, o sea, cualquier persona puede mandar los escritos para que sean publicados en esa revista electrónica. Claro, de hecho, necesitamos escritores. Por favor, si ustedes quieren, escriben y necesitan un foro en el cual se publiquen sus escritos. Pueden ser poemas, ensayos, cuentos, pensamientos, cuentos, novelas. En Letras Circenses estamos encantados de publicar, porque esa es la premisa. Así como todos pueden leer, todos pueden escribir. ¿Y cuál es el correo para poder mandar los escritos? El correo es letrascircenses@gmail.com. ¿Tendrán alguna participación en esta Feria del Libro? En esta ocasión no, como comentabas, el miembro fundador se nos fue a Mónaco, saludos allá. Sí, está sufriendo el hombre por allá. Sí, entonces decidimos, bueno, no participar en este año, pero para el próximo esperemos tener otro impacto. A ver, chicos, así que creo que tenías algún comentario. No solamente dónde se reúnen, en qué lugar. Fíjate que es un café, no sé si puedo decir marcas. Sí. Nos reunimos en el Tox. Okay. Tox en una de las principales avenidas de la ciudad. Es muy garzasada. ¿Algún día en especial, horario? Fíjate, los jueves cada 15 días. Yo creo que ya los de el Tox nos identifican porque somos los últimos en irnos, porque la verdad se pone muy buena la plática. Perdón, ahorita preguntando a Ezequiel, integrar a miembros nuevos. Claro. O ser como sucursal, a lo mejor ustedes están del lado, claro, del sur, a lo mejor otros sí, están acá, si y alguna, después juntarse. Si alguien está interesado en abrir un grupo de lectura o unirse con nosotros, pues es bienvenido. Tenemos página en Facebook, Letras Circenses, también tenemos Twitter, Letras Circenses. Pueden buscarnos, contactarnos y con muchísimo gusto pues podemos abrir la franquicia o si no, que se integre con nosotros y que comience a leer y a divertirse. ¿Marisa, alguna pregunta? No, al contrario, bueno, no tengo ninguna pregunta, sino más bien felicitarlos porque creo que es esta parte de la lectura es algo que tenemos muy olvidado y los jóvenes necesitan que los inviten y que se le haga de manera atractiva, ¿no?, esta invitación. ¿Hay una plataforma donde ustedes hagan lectura a los niños? No, Todavía no, pero sería qué bueno que lo mencionas. ¿No? Sí, sería interesante porque desde chiquitos irle fomentando la lectura también, ¿no? Fíjate que alguna vez platicamos entre nosotros y lo que teníamos en común es de que a todos nos leyeron de chiquitos. Eso fue, yo creo que el parteaguas. A todos nos inculcaron el gusto por leer, o si queríamos algún libro, nos lo compraban o nos lo prestaban, vaya. Claro. Entonces, yo creo que eso sí tiene culpa de que ahorita estemos leyendo. Y sí sería interesante que llevaran a cabo algo así, ¿no? Ay, muy buena idea. Sí, okay. O sea, para eso es este foro, para dar ideas, trabajar en conjunto, nosotros que también estamos voces, ¿cómo es el eslogan de voces? De voces. Escucha voces, siente emociones. Y la lectura es parte de sentir emociones. Es correcto. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los integrantes del Circo de la Lectura, que es Blanca Villarreal, Fátima Llamas, Aide Alonso, Eliana Villarreal, Mayra López, Quetzal García, Regina Cos, Rodrigo Ponce, que está en Mónaco, sí, tres veces lo hemos dicho porque qué envidia nos da, Jamie Orozco y su presidenta Vanessa Carrera, que entre todos formamos porque me siento parte del equipo, porque alguna vez los he acompañado y participo, trato de participar activamente en Letras Circenses. Les mandamos un saludo. ¿Algo más que quieran decir? Bueno, Ana, muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. Los invitamos a que vayan, visiten la Feria del Libro, que comienza este 12 de octubre al 20 en Sintermex. Compren libros, aunque sean cuentitos. Vamos a empezar por algo muy mínimo para la lectura y sobre todo incentivar la lectura en los niños. Bueno, esto fue en su programa, En tu Espacio. Ezequiel, Ángel. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Bye bye. Voces Online Radio presentó En tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones.